Vamos a dar ya la bienvenida a través de estos micrófonos en el estudio central de OID Radio a Carlos Muñoz, economista y habitual tertuliano en estas ondas. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, a pesar del desgobierno. Del desgobierno, ¿no? Vamos a hablar de ello. Diana González, compañera de OID Radio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo sigo siendo ciudadana indignada. ¿Indignada? Sí. ¿Por qué? Yo esto de repetir las elecciones, de esperar dos meses, a ver qué es lo que dice la ley, pero necesitamos gente que se ponga a trabajar ya, señores, de verdad. Vamos a hablar de ello a continuación, pero antes déjame que salude a José García Molina, diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, José? Buenos días. Pues muy bien, buenos días. Yo no soy tan pesimista, yo creo que nadie, efectivamente queríamos ir a elecciones, pero me parece que hay que dejar de desdramatizar estas cuestiones. En otros lugares ha pasado y seguirá pasando. Es verdad que en España no estamos acostumbrados a que se tengan que repetir unas elecciones, como tampoco estábamos acostumbrados a que haya cuatro fuerzas políticas, tanta fuerza, ¿no? Uh-huh. Es una lástima, pero pues habrá que enfrentarlo y ya está. Lo que intentaremos es hacer la campaña lo menos dolorosa y lo menos costosa posible y ya está. Y esperemos que las cosas cambien. Vamos a intentar hablar también de lo que cuesta esa campaña electoral, pero vamos a saludar a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Juan Ramón, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con, pues precisamente con ese asunto, ¿no? Otra vez a votar el 26J, porque el Rey convocará el lunes nuevos comicios al constatar que ningún candidato tiene apoyos para formar gobierno tras cuatro meses de negociaciones en clave de precampaña. Serán las quintas elecciones en España en 14 meses y las primeras convocadas por un monarca. El último día de ese plazo amaneció con ese intento de izquierda de última hora. Compromís presentó una, bueno, podemos decir un corta y pega, resumido, y el PSOE recogió el guante con tres condiciones, pero Domenech se pinchó el acuerdo. Rivera lo diseñó y Iglesias lo rechazó, obligando a Sánchez a cejar en su intento de ser presidente. Así está el asunto, señores. Así que abrimos contigo, Carlos. Vale. Yo creo que, bueno, a la desesperada. Vamos a ver de qué manera podemos entrar ahí arriba. Pedro Sánchez dijo, aceptamos, pulpo. Y Pablo Iglesias se vio fortalecido quizás por las confluencias ahora de Izquierda Unida, que se ve más fuerte, lógicamente, puesto que van a tener más escaños a la hora de hacer el recuento a nivel nacional. Esos 2-3 diputados de Izquierda Unida se pueden convertir en 10-12, según la ley DOM. Y se vio fortalecido y dijo, mira, Pedro, ahí te quedas. Pues nada, todos a elecciones. Desde luego, yo desde aquí hago un llamamiento a los ciudadanos. Hay que ir a votar, combatamos ese abstentismo, ¿no? Porque al final nadie nos podemos quejar si nos quedamos en casa y no salimos. Yo hago el llamamiento a los políticos, Diana. También. Bueno, yo creo que es una responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Entonces, esperemos que en estas elecciones la gente acuda más a votar, que lo haga consciente de lo que nos estamos jugando y que esperemos que el 26 de junio tengamos unos resultados electorales que por fin, bueno, pues dejen, ¿no?, que el partido que sea, que al final se convierta en mayoría absoluta, no creo, ¿no? Pero bueno, si hay estas fuerzas nuevas, que por fin podamos tener un gobierno como España se merece. Así que todo el mundo a las urnas, es lo único que yo creo que debemos intentar, ¿no?, decir desde aquí a todos los que nos están escuchando. O sea, hay que votar, que luego no podemos quejarnos, sí, si no votamos. José. Pues me vais a permitir, prometo intentar no alargarme, pero me vais a permitir hacer una especie de análisis de coyuntura, ¿no? Primero por el tema que estabas planteando de lo de Compromís, ¿no?, de la oferta de Compromís. Sinceramente yo creo que extrañó a propios y extraños, ¿eh?, porque era una cosa no prevista y yo no sé si desesperada o no. A mí me pareció y lo confieso, ¿eh?, un poco extraño, ¿no?, que después de cuatro meses de negociaciones, en un último momento, alguien casi como... un amigo mío decía como se dice la figura de los toros, el espontáneo, ¿no? Uh-huh. Como un espontáneo que cuando casi el toro ya está muerto salta a ver si puede torear, ¿no? José, perdona, ¿en Podemos no sabíais nada de esto? No, yo creo que Pablo lo dijo. Se uh-huh. había sí, dicho, sí, lo dijo, ¿no?, pero... En el último momento, no sé, pero realmente, digamos, el contenido último, etcétera, fue prácticamente una apuesta de Compromís, ¿no? ¿Y qué tal ha sentado? ¿Qué tal ha sentado en vuestras filas? No, a ver, nosotros estábamos de acuerdo con la propuesta, quizá no estábamos de acuerdo con, o yo personalmente. Voy a hablar en un tono prácticamente personal, ¿no? No puedo opinar lo que dice todo el mundo. Estábamos de acuerdo con la propuesta, pero quizá no estaba muy de acuerdo con el destiempo casi, ¿no? En el último minuto, cuando ya ha habido consultas, etcétera, sonó, la verdad, a mí al principio me desubicó, ¿no? Pero lo que me pareció más, surrealista de toda esta situación es que el PSOE entrara, digamos, en ese trapo del mercadeo pidiendo dos cosas completamente alucinantes, ¿no? La primera es, bueno, pues hacemos un gobierno nosotros solos con algunos independientes, y la segunda, y mucho más grave, nos firmáis dos presupuestos y luego ya vemos. Claro, perdone, en democracia, en la actividad parlamentaria, el control al gobierno es permanente, es todo el tiempo. Pero claro, el tema de los presupuestos es un tema esencial. No puede, yo no recuerdo nunca, no, es una cosa que creo que no tiene parangón y que no tiene antecedente, que un gobierno diga, bueno, apruébenme dos presupuestos y si luego lo hacemos mal nos echan, ¿no? Me pareció casi de teatrillo, ¿no? Entonces, en este sentido, es verdad, yo no creo que se deba decir, aunque es verdad que no se ha llegado a un acuerdo, que los políticos lo hacen mal, etcétera. Ha habido de todo. Y es verdad que, insisto, que estamos en un escenario al que no estamos acostumbrados y que todo el mundo ha cometido fallos. Pero dicho esto, yo creo que los medios de comunicación, nosotros mismos, etcétera, no podemos instalar el mensaje, y lo decía Diana, no podemos instalar el mensaje de fracaso, de derrota, de todo es una porquería, etcétera, porque lo que vamos a hacer es volver a una desmovilización o producir una desmovilización que poco va a ayudar a que las cosas cambien, ¿no? Y por eso me sumo a esa idea de, creo que tenemos que empezar a cambiar el discurso, a normalizar que en política hay diferencias y que no cualquier cosa ni cualquier acuerdo vale, y que los ciudadanos vuelvan a expresar en las urnas la opción que le parece mejor o menos mala, como quieran, pero que vayan y se mojen. Y una última cosa. Yo no tengo ahora ya tan claro que las cosas vayan a ser igual, pero sería bueno que los partidos políticos, digamos ya por anticipado en esta ocasión, visto lo visto, bueno, con quién vamos a pactar y con quién no, pero que lo digamos en serio. Además, claro, claro. Miren, yo voy en coalición con tales personas o creo que es posible un pacto de gobierno con tales partidos y con otros no, y que cada uno sepa efectivamente, sí, dado que todo apunta a que no va a haber mayorías absolutas, que sepamos cuáles son las coaliciones posibles. Pero que lo digan los ciudadanos antes, claro, en la campaña electoral, que digan, voy a pactar con este sí, antes, o con este, con este no, o con este sí, y ya está. Y cada ciudadano sabemos a quién podemos votar, porque a lo mejor, si a mí Podemos me dice que pactará con el PSOE, pues a lo mejor a mí me interesa y digo, pues voy a votar a Podemos, ¿por qué no? Pero que desde el principio se diga, que no luego nos echamos atrás todos. Es lo que acabo de decir, que durante la campaña quede claro. Nosotros ya lo hemos dicho, digo, porque nos hemos anticipado. Nosotros sabemos con quién queremos ir y seguimos tendiendo la mano al Partido Socialista para una coalición de gobierno, no lo que han propuesto, una coalición de gobierno. No nos hemos equivocado adversario nunca. Nuestro verdadero adversario es el Partido Popular y sus políticas, sobre todo sus políticas, ¿no? Entonces, bueno, que los partidos hagan lo mismo. Vamos a ver qué opinión tiene Juan Ramón Carrancio. Pues varias cosas. Primero, es cierto que hay que luchar, como se ha dicho hoy, contra la abstención. La abstención no es buena para nadie. Beneficia a quien beneficie. Es un error. En cuanto a lo que ha ocurrido y lo que ha dejado de ocurrir la responsabilidad de los políticos, bueno, que ha cometido errores todo el mundo es algo evidente. Pero que unos han puesto por delante más los intereses de España que otros que han puesto las sillas, eso también es evidente. Y ahora que entramos en campaña otra vez, por desgracia, porque yo creo que no es bueno para España el que se tengan que repetir elecciones, pero bueno, tampoco es un drama, efectivamente. No creo que haya que aclarar gran cosa. Yo creo que todo el mundo tiene claro lo que se piensa en cada sitio. Está claro qué políticas se está dispuesto a apoyar desde Ciudadanos, por ejemplo, y cuáles no. Y hablo de políticas, no de partidos. Y yo supongo que le pase lo mismo a alguien que mire qué opina el PSOE, o qué opina el Partido Popular, o qué opina Podemos. Y a partir de ahí, pues los electores dirán si va a haber cambios o no va a haber cambios. En cualquier caso, hay que afrontar el próximo proceso con otra mentalidad y empezar a dejarse de poner por delante, porque lo han hecho desde los dos extremos, tanto desde la derecha como desde la izquierda, porque el señor Rajoy, por ejemplo, hablaba mucho de la gran coalición, pero la gran coalición, la única línea roja que tenía es que él tenía que ser presidente a cualquier precio. No, hombre, eso será lo último que haya que hablar. Vamos a ver qué vamos a hacer con España para salir de la crisis que estamos. Bueno, pues lo que hay que saber, además de saber con quién van a pactar los partidos políticos, es lo que nos costará, porque los ciudadanos están diciendo, pero bueno. Perdona, Raúl, esto no es bueno. Yo quería preguntar a los políticos que tenemos aquí en la tertulia si se va a cambiar la campaña electoral. El programa electoral, perdón, no la campaña, el programa electoral van a cambiar, tienen pensado cambiar alguna línea del programa electoral para intentar convencernos a los ciudadanos. Yo te puedo hablar de Ciudadanos, si quieres. Sí. En principio el programa no se va a tocar. El programa no es algo que se hace en una semana deprisa y corriendo. Otra cuestión es que luego a la hora de negociar, como en cualquier negociación que se afronte mínimamente en serio, pues hay que estar dispuesto a ceder en puntos que no se consideren esenciales. Pero el programa de Ciudadanos va a seguir siendo el mismo. ¿José? No, por nuestra parte lo mismo. Está claro que... Lo que pasa es que yo hay una diferencia de matiz con el compañero de Ciudadanos que acaba de hablar. Y seguramente es de matiz, pero tiene cierto fondo. Nosotros no vamos a cambiar el programa. Primero, porque nuestro programa lo hace la gente y no va a haber tiempo de iniciar otro proceso, ¿no? Y segundo, porque creemos que es el programa adecuado para aquello que representamos, porque es lo que la gente nos dijo que quería, la sociedad civil y los expertos. A partir de ahí, es verdad que obviamente cuando haya que formar un gobierno de coalición va a haber que dejarse cosas en el cajón o en el tintero o como lo queramos pensar. Y estoy de acuerdo a priori en que uno discute sobre esos programas y sobre medidas, no necesariamente compartidos. Pero claro, a mí me llama la atención, y esta es la cuestión de matiz que tiene cierto fondo, que Ciudadanos, por ejemplo, diga, bueno, pues puedo, y además lo haya reclamado públicamente, quiero llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con el Partido Popular, que dicen que en líneas generales son en algunos puntos incompatibles, igual que lo somos nosotros, o sea, que no lo hemos escondido. Yo creo que, y lo he dicho algunas veces, quizá para que sirva como ejemplo, ¿no? Yo creo que alguien no se va a vivir con otra persona porque tenga unos ojos bonitos, una sonrisa bonita. Es decir, no por un aspecto, digamos, secundario, se va a vivir con alguien porque tienen un proyecto de vida en común, porque hay un afecto, porque hay una forma de entender la vida y la relación, y digamos un proyecto de largo recorrido, ¿no? Entonces yo creo que la idea de que en una negociación todo más o menos es posible, no es verdad, y la segunda, que hay partidos que lo nuclear es imposible que se entiendan, y por lo tanto no se puede conformar un gobierno con aspectos menores. Es imposible que las políticas económicas o que las políticas de empleo laborales del Partido Popular, que en buena medida se parecen bastante a las Ciudadanos, coincidan en algún punto o sean negociables con las de Podemos. Es que estamos en ideologías o en ideas políticas de los ejes vertebradores del país muy distintos. Entonces, José, perdona, si el programa electoral, va a ser el mismo para, más o menos, por lo que estoy viendo en Ciudadanos, por lo que estoy viendo en Podemos, me imagino que PP, PSOE prácticamente será también igual, por lo que decís que no se cambia en 15 días. Quizás el panorama político luego, una vez hechas las elecciones, sea el mismo. Y si ya estáis pensando en que no vais a pactar PP, Podemos, no vais a llegar a ningún acuerdo, PP, PSOE, PP, etcétera, etcétera, volveremos al mismo panorama que hemos tenido durante estos 5 meses o 6 meses. Yo creo que no, fíjate, y voy a intentar explicarlo rápido. Yo creo que no, porque me da la sensación que visto este tiempo, y sobre todo si nosotros podemos concretar ese proceso de confluencia, que de hecho es lo que hemos hecho siempre en Podemos, confluir, o sea, eso no es algo nuevo. Pero si podemos sumar todavía más gente y generar un efecto, insisto, no de suma, sino de multiplicación, me parece que solo va a haber dos opciones. O un gobierno del Partido Popular apoyado por alguien, o un gobierno de Podemos y las confluencias apoyado por alguien. Yo tengo la sensación de que el Partido Socialista va a ser el tercero en discordia y que va a ser a él a quien le va a tocar decidir quién va a gobernar. ¿Y si es al revés, que es el PSOE, el gobierno de PSOE con ayuda de Podemos? Pero si es que nosotros ya lo hemos dicho, si es que nosotros nunca nos hemos negado a estar un gobierno, lo que nos hemos negado es a que nos dieran un libro escrito, que era el pacto entre PSOE y Ciudadanos, y que nosotros le firmásemos la dedicatoria. Bueno, ¿no? también lo hicisteis vosotros con Pablo, con Pedro Sánchez, le pusisteis los ministros y los ministerios. Bueno, no, yo eso lo he explicado muchas veces y yo ya sé que se va a seguir diciendo hasta piedad y lo entiendo, pero no es cierto. Nosotros lo que hicimos fue poner encima de la mesa un documento en el que se decía básicamente, mire, dado que nos separan 300.000 votos, nosotros tenemos 5 millones de votos y usted tiene 5.350.000, dado que la diferencia es vamos a un acuerdo de gobierno. Y lo que se puso encima de la mesa fue una propuesta, lo que pasa es que se hizo, a lo mejor comunicativamente no fue la mejor forma, porque parecía una imposición, pero lo he dicho muchas veces, yo creo que todo el mundo distingue entre una propuesta y una dispuesta. Y nosotros dijimos, venga, queremos esto, sentémonos a negociar, y ustedes dirán, no, pues lo otro. Y hubiera salido. Y además, si se hubiera hecho eso, es bastante probable, esta al menos es mi opinión, que en algún punto, porque efectivamente las matemáticas no daban, en algún punto le dijéramos a otras fuerzas, incluso a Ciudadanos, ¿qué creéis que se puede aportar? No, nos tenemos que acordar que Ciudadanos era la cuarta fuerza, ¿no? Hombre, pusisteis política, encima de la mesa los mejores ministerios, ¿eh? Anda que pedisteis los malos. A ver, Carlos, cuando tú vas a negociar, ¿qué haces? No, sí, pedir lo mejor, lógicamente. Dices, claro. Sí, sí. No, mire, quiero todo lo que no le interesa a nadie, ¿no? Hombre, pues uno va a negociar y va con una apuesta a la alta. Eso lo hace todo el mundo y lo entiende todo el mundo. Luego en la negociación, pues se va dejando cosas por el camino, por supuesto. Pero yo creo que eso es, digamos, de primer curso de negociación. Tú pides 50 y a ver hasta dónde llegamos. Juan Ramón, ¿quieres añadir algo más? El vicio de pedir, la virtud de no dar. Sí, yo es que creo que hay un error de base en el planteamiento de Podemos. Claro que plantear una negociación al Partido Socialista sobre ministerios, sobre sillas, volvemos a lo mismo. Yo, desde Ciudadanos, pensamos que las sillas es lo último que hay que decidir. Lo primero que hay que hablar es de programa. Y dice que no, que hay que tener acuerdos nucleares. Si Ciudadanos está dispuesto a entenderse tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, es porque nos encontramos con España, en España, con una crisis terrible, no solo económica, sino también institucional. Y ahora mismo, tanto Partido Popular como Partido Socialista como nosotros, aparentemente las líneas maestras de lo que debe seguir siendo España las tenemos claras. Con Podemos es más complicado. Es más complicado porque no tienen nada claro el modelo de país que quieren. Entonces, ya, ahí tenemos una barrera insalvable, prácticamente. En cuanto a la negociación, pues, por supuesto que hay asuntos nucleares, pero mire, es que, si se da cuenta en las últimas décadas en España, en realidad las políticas económicas que han llevado tanto Partido Popular como Partido Socialista, a mí me cuesta mucho distinguir quiénes son los socialdemócratas y quiénes son los conservadores. Han seguido prácticamente las mismas. No ha habido diferencia. Claro, por eso mismo, perdona que haga un matiz que me parece importante, por eso mismo, a ver, yo no comparto para nada que nosotros no tengamos claro el proyecto de país, lo tenemos clarísimo. Pues es un proyecto de país muy extraño. Bueno, bien, perfecto. A mí me parece que el país en el que estamos también es muy extraño. Un país donde hay una, y lo voy a decir así, yo creo que todo el mundo lo entiende, donde hay una élite que se sigue forrando y donde ha crecido el paro, el desempleo y la pobreza hasta límites que no conocíamos hacía mucho tiempo. Ahora vamos a hablar del paro también, ¿eh? Solo termino. Sí. Es que ese no es el problema y lo sabes, ¿eh? Ah, ese no es el problema. No sé. ¿En qué país vives tú? ¿A qué te refieres con la élite? No, pues me refiero a la gente, bueno, pero a ver, creo que todo el mundo lo sabe, a la gente que tiene cuentas en Panamá, a la gente que a pesar de la crisis ha multiplicado sus beneficios, a la gente a la que la crisis le ha ido fenomenal. Tener cuentas en Panamá no es ilegal, ¿eh? No, escucha, yo no he dicho que sea ilegal. Pero bueno, yo con mi dinero... Digo que como mínimo es inmoral e ilegítimo que gente que nos dice que tenemos que tributar nuestros impuestos en el país porque revierten en el bien de todos, tengan cuentas en opacas, en otros paraísos fiscales donde pagan menos impuestos o no pagan impuestos. Efectivamente. Puede que no sea ilegal. Como la número 2 del edil de Madrid. Eso no es cierto. No empecemos en serio, no empecemos con la demagogia. Los documentos, ¿De dónde viene ese señor? Y hagamos el rastreo y ese señor no es de Podemos. No. No, es que no es de Podemos. Es de ahora pues Madrid, Eso empecemos. Es que no es de Podemos, que aquí todo el mundo nos mete en el mismo saco. Pues entonces no tenéis 60 y tantos escaños, porque no son de Podemos, son de las confluencias. Tenéis 43. Carlos, hacéis a veces análisis, en serio, yo lo entiendo, pero confundimos lo municipal con lo regional, lo regional con lo nacional. Ganemos con los ahora. Es que de verdad, al final, claro, cualquiera, ¿no? Y Maduro con Reagan, pero de verdad... Es que si hacemos los análisis un poco en serio, los hacemos. ¿Sí? En serio lo estoy haciendo. Podemos es ahora Madrid o ganemos cuando nos interesa, cuando hacemos suma de votos y cuando no interesa, no. Eso ya lo habéis comentado en la tertulia. Tenemos que avanzar. Sí. Y gente que no. Bueno, vamos a lo que decíamos del presupuesto, porque interesa, ¿no?, que los ciudadanos sepan. El presupuesto del 26J será muy similar a los 135 millones del 20D. De esos 135 millones, la partida más alta son 49 millones de euros que se destina a los envíos de correos, para que todos lo sepamos. El escrutinio provisional cuesta 17 millones, mientras que otros 12 millones se dirige a las fuerzas de seguridad seguridad. Respecto al año 2011, las elecciones costaron 11 millones de euros más. La campaña electoral dura 15 días por ley y eso no se puede cambiar. Los partidos políticos antes del 26 de junio no tienen nada que hacer. Algo diferente es que se cambie el modelo tradicional de campaña y que se pongan de acuerdo en este caso para reducir los costes electorales. La campaña electoral hemos empezado ya, o sea, eso, por mucho que digan que dura 15 días, no, creo que no. Diana. Bueno, pues decía José Molina que a lo mejor tener cuentas en Panamá no era ilegal, pero sí amoral, y a mí también esto... A mí me parece correcto, me veo por ahí, ¿no? O sea, llevamos muchos años de crisis, desde el gobierno se nos pide que nos ajustemos el cinturón, que los ciudadanos colaboremos, ¿no?, para sacar a flote la economía del país. Ayer escuchábamos a Cristóbal Montoro, ¿no?, decir que las comunidades no se les pedía que no gastaran, sino que controlaran el gasto. Señores, controlen el gasto de la campaña política porque esto también nos afecta a todos, ¿no? El envío masivo que decían de las papeletas de un sobre por unir todos los partidos y enviar solamente una correspondencia a cada ciudadano. Yo incluso voy más allá. A mí me sobra la correspondencia en mi casa. Yo creo que también es algo que sobra porque todo el mundo tiene claro más o menos quiénes son los que se van a presentar, ¿no? Claro. Pues, y la partida es importante, creo yo. Es muy importante. Entonces yo eso lo quitaba. Lo pasa que no sé qué interés puede haber en enviar la correspondencia a casa. Bueno, no lo sé. Yo creo que lo puedo explicar. Cantabria es una región pequeñita con muchos pueblos muy pequeños. Aquí a una gran parte del electorado quiere llevarlo desde casa, porque si no, digamos, las fuerzas vivas del pueblo están en las mesas y están viendo qué vota cada uno. Hay muchísimos sitios donde las cabinas no están cerradas o donde no hay cabinas directamente. Lo hemos denunciado a la Junta Electoral ya. Claro, eso es, habría que empezar por ahí. Claro, y hacer la inversión una vez en cabinas y ya está, y nos olvidamos. Sí, ya bueno, para toda yo también vida. Recuerdo el 20 de diciembre concretamente, cuando yo fui a votar, eran las 2 de la tarde más o menos, estaba recién dada luz, entonces bueno, pues acudí a la hora del mediodía y estaba el colegio, bueno, a reventar, no podía haber más gente. Me sorprendió porque dentro de la propia cabina no encontrabas las papeletas, tenías que coger la mesa que estaba fuera de la cabina, entonces claro, pero eso es culpa de los interventores de los lo partidos. Lo que dice el compañero, o sea, toda la gente que estaba alrededor haciendo cola para dejar el voto en la urna, o la gente que estaba esperando para entrar en la cabina, todo el mundo sabía qué papeleta estaba escogiendo. Sí. Pero bueno, eso tiene una fácil solución. Para los interventores, que son los que se encargan de todos los partidos pequeñitos no tenemos interventores para cubrir todas las mesas. Ajá. Entonces, al final... No es algo limpio, por desgracia, debiera serlo, pero nos falta un poquito de educación democrática en ese sentido. Lo de unificarlo lo hemos propuesto, se baja de 30 a 5 millones el envío. Fíjate, es que... Y no es propuesta de nadie. Bueno, sí, Podemos ha dicho que no lo ve viable, yo no sé por qué, porque vamos nosotros sí lo vemos viable. A ver qué dice José. Pues dos cosas, digo. La primera es que comparto el análisis del compañero en que, sobre todo en los lugares de poblaciones muy pequeñas y rurales, y en Castilla-La Mancha también o Castilla-León, ¿no? Eso es así. Es verdad que todavía, y lo decía él con una expresión bastante acertada, ¿no? Las fuerzas vivas del pueblo pues ejercen un control muy importante, y mucha gente no lo dice, sobre todo los que quieren votar cosas distintas, ¿no? A las habituales dice, es que si no llevamos la papeleta desde casa... es más complicado. A mí realmente es una situación que me preocupa mucho, porque creo que habría que trabajar en la línea de que esas cosas no pasaran, pero sabemos que los cambios de mentalidad y de inercia son complicados. Entonces, bueno, eso justificaría el envío de papeletas. Yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo en que todo lo que sea ahorrar, por ejemplo, las papeletas conjuntas, yo no he oído, a lo mejor me lo he perdido, pero no he oído a nadie de Podemos que no esté de acuerdo con eso. A lo mejor me vuelvo a decir que no lo he escuchado todo. Es más, seguro es que no puedo avanzaros, pero el lunes desde aquí vamos a hacer una propuesta en ese sentido y va a ser una propuesta... Íñigo Errejón, Íñigo Errejón lo tengo delante. Íñigo Errejón vio problemas técnicos en ello. Ah, bueno, que eso ya lo desconozco si son técnicos, pero no en lo económico, ¿no? Porque no, en lo económico es sea... buenísimo. Claro, yo no, por eso te digo que de verdad que no conocía las declaraciones de Íñigo, pero vaya, las miraré. Y desde luego, por Podemos Castilla-La Mancha no va a quedar, pero voy a dar un dato. Podemos Castilla-La Mancha nos gastamos en la campaña electoral de las generales 12.000 euros. 12.000 euros. Si hay alguien que se haya gastado menos o eso, o menos del doble que eso, por favor que no lo diga. En la campaña electoral de las no de las autonómicas, de las generales. Yo te puedo decir y el lunes, y te sorprendería. Y el lunes, sí, no, yo solo digo que más austero, yo creo que es imposible serlo, ¿no? Y efectivamente teníamos el mismo presupuesto o en una región de 5 provincias que tenía La Rioja, que tiene solo una, ¿no? E incluso un poquito menos que en Cantabria, digo, de los de Podemos. Pero insisto en que seguramente el lunes vamos a hacer una propuesta que ojalá se sume todo el mundo, porque va a ser, yo creo, bien recibida, ya que estamos pensando en que hay que ahorrar. Yo no tengo datos a nivel nacional, pero en Cantabria, que sí tengo los datos, somos el único partido al que no le ha llegado toda la subvención que dan a los partidos para hacer la campaña, porque no gastamos tanto dinero. El único. No, bueno, en Podemos fue igual, ¿eh? En ese sentido, en Cantabria no, porque... yo te hablo en Cantabria, ¿eh? ¿Sí? Aquí pues gastaron unas 10 veces lo nuestro. Bueno, pues se podría avanzar en este sentido sin lugar a dudas, porque yo creo que es cuestión de ponerse de acuerdo y analizar todo y ver que se puede ahorrar muchísimo. ¿Cuántas propuestas dinero habría con esos 25 millones que se en quedarían efecto encima de la mesa para proponer? Sobre todo para uno de los temas que más nos preocupa en este país, Raúl, el paro. Conocemos los datos del primer trimestre del año, 11.900 parados más. Cuando llevábamos 2 años, que la tendencia había sido la baja, es un trimestre muy malo para el mercado laboral, ese primer trimestre del año, ya se sabe, pero llevábamos 2 años que bajaba y este año, por desgracia, en 2016 se aumenta en ese número. De 11.900 personas más en paro, se destruyen 64.300 empleos. ¿La inestabilidad política que estamos viviendo puede que se vea reflejada en esos datos del paro, pregunto? Para mí no. Pero claro, es que este es un debate de tanto calado que es difícil. A ver, a mí cuando me dicen que descienden las cifras del paro, siento como en las salsas de los restaurantes chinos, ¿no? Un sabor agridulce. Porque por un lado uno se alegra de que alguien haya encontrado un trabajo, pero cuando ve qué clase de trabajo, en qué condiciones, y que generalmente la temporalidad es espantosa, ¿no? La temporalidad y la precariedad, yo es que sinceramente me dan ganas de decir, eso no es trabajo, eso es otra cosa, ¿no? El problema es que las políticas, insisto, tanto de empleo, avaladas además por 2 reformas laborales que todavía fueron a precarizar y a flexibilizar más el despido, no eran para mejorar la empleabilidad, era para facilitar el despido, han hecho que estemos en una situación muy complicada. Yo sé que no hay soluciones fáciles al tema del desempleo, porque soy de aquellos que cuando uno ve la evolución desde los años 70, hasta aquí se da cuenta que el desempleo o el paro se ha convertido en un problema estructural y de difícil solución. Pero creo que justo es en este momento donde en esos momentos de crisis y donde peor están las cosas y con unos índices de paro que en Talavera de la Reina, como bien sabéis, llegan al 37%. Brutal. La cuarta ciudad donde hay más paro de toda España. O nos ponemos las pilas desde también las administraciones públicas con inversiones públicas muy bien pensadas que tengan efecto multiplicador, o recuperamos parte del empleo público que tiene una ventaja, de verdad, que es estable y que tiene efecto multiplicador en la dinamización de la economía. Allí donde hay escuelas, allí donde hay servicios sociales, allí donde hay centros sanitarios, se genera comercio también alrededor. Y es un error pensar que la inversión pública es un gasto. Hay que pensarlo como eso, como una inversión multiplicadora. Esas son las políticas que estamos proponiendo. No va a cambiar la cosa en un día ni en un año, eso lo sabemos todos, pero hay que sentar las bases para un cambio de modelo productivo y de modelo laboral. Como sigamos con esta precariedad, no solo es que vaya a haber fluctuaciones muy grandes, un día hay 1.000 empleos más y otro día hay 5.000 menos, sino que los que se crean tienen 2 grandes problemas, la temporalidad y la precariedad, y segundo, que no tienen efecto multiplicador en la vida social de la gente. ¿Y de dónde sacamos dinero para hacer inversión pública? Que no tenemos. Pues mira, voy a ser un poco demagogo, ya sé que me vais a decir, pero de Panamá, de todo el fraude fiscal que en España... De todo el fraude fiscal, te puedo asegurar que no sacas ni un 5% de la inversión millonaria que queríais hacer. Oye, José, yo quería... No, eso no es cierto, no es necesariamente cierto. Además, voy a decir una cosa. Mira, aunque no se sacaran todos, por cada euro que se invierte en la lucha contra el fraude, y eso está estudiado, no lo dice Podemos, lo dicen los propios trabajadores de Hacienda, se consiguen 10. Sí, para eso creo que estabais planteando un tipo de policía... Simplemente reformar y potenciar y volver a recuperar todos los técnicos de Hacienda... que han ido despachándose. Sí, pero también denuncias privadas, ¿no?, de gente que podía... No, bueno, pero yo creo que la idea es justamente que cuando se sepa que hay casos de corrupción, especialmente en lo público, pero también, pues claro que se denuncian. A mí eso me parece, quiere decir, que cualquier ciudadano, ya no hace falta hacer una policía, es que cualquier ciudadano tiene una cierta obligación de saber si hay fraude, ir a denunciarlo. Pero insisto que la clave está en dos cuestiones: reforzar los cuerpos de técnicos de Hacienda, sí, que se dedican a perseguir el fraude y los delitos fiscales, e invertir la lógica. A día de hoy el 70% está dedicado a combatir el fraude de autónomos, pequeñas empresas y ciudadanos de a pie, y solo el 30% de los recursos a las grandes empresas multimillonarias, que por cierto defraudan casi el 80% del dinero que se defrauda en este país, ¿no? Eso sí son cambios necesarios. Sí, sí, por supuesto. Yo ahí estoy de acuerdo, sí. Yo estoy de acuerdo en que hay que combatir el fraude de muchas maneras que hay que hacerlo. Pero lo único es que a mí económicamente no me cuadran los números que con eso se saque el porcentaje que vosotros queréis invertir realizar en inversión pública. No me cuadran los números. Pero fíjate, Carlos, aunque no cuadrase, de verdad, yo ahora no soy adivino y no soy economista, ¿eh? Y ahí seguramente tienes más criterio que yo. Pero aunque no lográramos 60.000 o 90.000, ¿vale? Sí. Igual, aunque lográramos 30.000, la mitad de lo que estamos, insisto en el efecto multiplicador de ese dinero, y sobre todo que cuando uno tiene más para invertir, hay gente que, yo lo entiendo, ¿no? Hay gente que dice que la inversión pública es gasto, y yo insisto que la inversión pública cuando se hace bien, y la historia lo demuestra, tenemos el New Deal y tenemos muchos ejemplos, y no en países socialistas, en los propios Estados Unidos, cuando las inversiones públicas se hacen bien, tienen un efecto multiplicador. Y estamos proponiendo eso. Lo que no podemos seguir es adelgazando, digamos, la función del Estado en temas de inversión y en temas de potenciación de la economía y de la vida social y del bienestar social, y adelgazando el Estado además para que esa élite de la que yo hablaba antes, de los que le ha ido bien con la crisis, además puedan evadir y defraudar al fisco. Sí, pero si es que... Diana también quería apuntar algo, sí. Después todo lo contrario, que hay que adelgazar el Estado. Hay que adelgazar el Estado. La inversión pública... Yo no estoy de acuerdo con eso. No podemos soportar el 20% de funcionariado en España. No lo podemos soportar y tenemos que adelgazar todo eso. Depende, porque fíjate, queremos menos Estado. El liberal, ese planteamiento es falaz. Primero, no son funcionarios. Bueno, funcionarios no, efectivamente. Es que ese es el problema, y no se trata de menos Estado, sino de racionalizar y evitar, digamos, que el Estado se convierta en un coto para enriquecer a los allegados, a las élites. No, eso está claro, partidos. Eso está claro. Cuidado, ahí es donde más se va. Yo lo veo en la autonomía de Cantabria, y el descuadre de las cuentas está ahí, en el sector empresarial público, que no tiene control ninguno. En la inversión pública. La inversión tiene que hacerse. Vamos a ver, si yo estoy de acuerdo. En la malversación de lo público. La malversación de lo público, eso es lo que hay que controlar. Pero no engordar la inversión pública. La Unión Europea ha hecho un informe hace poquito que cifraba en España en 48.000 millones al año de euros lo que se va por corrupción. Con eso no tendríamos déficit mañana. No, seguro. Y desde luego lo que no hay que entrar... Yo, por ejemplo, con el compañero de Podemos comparto el parte del problema, ¿no? El paro es un desastre, tenemos 6 de entre las 10 regiones con más paro de Europa. En Cantabria llevamos todo el año pasado, a pesar de que en el resto de España no, creciendo el paro. El empleo que se crea es malo, es precario, en su mayoría, hay de todo. El problema son las soluciones, y efectivamente las soluciones de Podemos, ahí es donde no nos podemos entender, no salen las cuentas. Pero fíjate en una cosa, podemos estar de acuerdo o no, claro, efectivamente estamos en partidos y en ideas distintas, pero hay algo que cuando uno estudia la historia se demuestra. Insisto. Es que has hablado de Estados Unidos, el New Deal de Estados Unidos no sacó a Estados Unidos de la crisis, a Estados Unidos le sacó de la crisis la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, sí. Es que no es cierto que la inversión pública desaforada, cuando no hay una base, porque la inversión, al final, no crece en los árboles el dinero público. Tiene que darle una sociedad civil que sea productiva, que sea lo que necesita. Efectivamente, hay que hacer productivo a la empresa privada. Claro. Eso estamos de acuerdo. Si la ahogas, pues adiós. Pero es que engordando la pública no podemos engordar la privada. No, efectivamente. Es que ese debate es falso. Esas son teorías keynesianas que esas a mí no me cuadran. En serio, no solo keynesiano, de verdad. Yo creo que esto hasta mis abuelos lo entienden y no tienen estudios. Vamos a ver. Cuando la iniciativa privada... Yo no estoy para nada en contra, al contrario. Ojalá la iniciativa privada pudiera tirar mucho más. Bueno, pero ¿vamos a incentivarla? Sí, claro. ¿Pero con qué? ¿Con dinero público? No. Con las condiciones para que puedan trabajar y luego la administración que sea enemiga del empresario. Efectivamente. No, es que yo en eso creo que acordamos todos. Ahora bien, si las condiciones son como a veces nos estamos encontrando, déjame precarizar a los empleados, déjame flexibilizar los despidos, déjame... el papel del Estado ahí está para defender a los más débiles, y el más débil en ese momento es el empleado que tiene un empleo precario. ¿Veis cómo al final necesitamos algo del Estado para regular eso? Por supuesto, por supuesto, pero no un Estado, no un Estado macrocéfalo que canibaliza a la sociedad. Nadie está hablando de eso, yo creo. En las propuestas de Podemos yo veo eso. Bueno, pero porque las miro desde un lugar. Yo en vuestras propuestas veo un excesivo liberalismo para algunos que puede llevarnos al lugar en el que estamos. Es que la política liberal, la política económica, cuidado, la política económica liberal, yo desde mi punto de vista, quizás es la que más margen da a la empresa privada de crecer. Ajá. Y creciendo la empresa privada, crecen todos. Ojalá, así de claro. El Estado también, porque hay más impuestos y hay más inversión pública, hospitales, y hay medios para etcétera. Crear una sanidad potente, una educación potente. Lo que no podemos hacer es estatalizar todo. Eso pasa en los países que no quiero nombrar. Ya sé dónde vamos, pero claro. Escuchadme un segundo. Yo no estoy diciendo que haya que estatalizar todo, pero cuanto más facilidades y cuando más facilidades ha habido a la empresa privada. Y me refiero sobre todo a las grandes empresas, no al autónomo o a la pequeña empresa. También es empresa el autónomo, ¿eh? Y es el que... Pero escúchame, en los años 90 y en la época Aznar, etcétera, etcétera, ¿no? Donde esto iba a crecer como... No había políticas liberalistas aquí. Eso es falso. Es totalmente falso. Vamos a ver, yo solo quiero dejarme el argumento y luego lo discutimos. Que termine, pero el argumento es sencillo. En un mundo ideal, que por desgracia o por suerte, no lo sé, no existe, efectivamente la iniciativa privada generaría, y es lo que queremos, generaría empleo, generaría bienestar y además pagaría sus impuestos. Pero en un país como el que tenemos, y todos lo sabemos, la iniciativa privada gana, y cuando gana lo que hace es, pues no pago los impuestos, intento defraudar o me deslocalizo. Pues vamos a bajar los impuestos, José, vamos a bajar los impuestos para que se queden aquí en vez de irme a Panamá. Dale, si no es un problema de bajar los impuestos, es que vosotros queréis una cosa que a mí no me cuadra, es paguemos pocos impuestos, claro. Tengamos un Estado que regule bien y además tengamos... servicios públicos de calidad. Adelgacemos el Estado. Si pagamos impuestos todos, eso es posible. Claro que es posible. Claro, vamos a bajar los impuestos. Y en eso estamos de acuerdo todos. Lo que no se puede criminalizar al empresario. Y lo estabais diciendo antes, y lo decía el compañero de Ciudadanos, el problema es que con muchos o con pocos impuestos, aquí se va en evasión fiscal muchos miles de millones. Si yo equiparo los impuestos a Panamá, yo no me voy a Panamá. Bueno, claro, lo tenemos claro. Mira, a ver, Juan Ramón. Cada vez que se ha descubierto un caso como el de Panamá, estoy pensando en Suiza o en... Claro. Yo creo que todos los gobiernos, acto seguido, han hecho una regularización fiscal de estas, donde los que estaban evadiendo dinero han podido traerlo... voy a pensar en la de Montoro, que es la última. Sí. No ha sido la única. Traían el dinero pagando un 10% y al final el tipo real ha sido un 3%. Bueno, eso es lo que no puede ser. Premiar al que se ha llevado el dinero. Claro. Eso no puede ser. Pero eso no quiere decir que al empresario normal le ahoguemos a impuestos de tal manera que no pueda competir. Escucha, mira, en ese sentido nuestra propuesta, dices tú que... Pero nuestra propuesta del programa, si os acordáis, es equipararnos con el modelo de Francia para los autónomos y pequeñas empresas, que no paguen pues nada... Pues ahí podríamos estar de acuerdo. Pero es que, claro, se habla de Podemos desde lugares muy gruesos y si vosotros miráis el programa electoral para la pequeña y mediana empresa y sobre todo para los autónomos... El sistema impositivo que queréis poner o el sistema de gasto público que es insostenible. Si ahora mismo no podemos gastar más de lo que entra en caja, porque al final esto va a explotar. No se propone gastar más de lo que entra en caja, se propone aumentar los ingresos para poder gastar. ¿Y de dónde vais a aumentar esa barbaridad de ingresos? ¿Pidiendo dinero? No. Yo creo que hemos sido muy claros y el programa lo dice muy claro. Si combatimos el fraude fiscal, con el fraude fiscal lo sacas todo y relajar el que momento, vas a relajar. Diana, ¿tú qué opinas? Perdona, José. Yo estoy muy atenta al debate, pero yo es que quería abusar de la confianza de José Molina, la que le tenemos aquí al otro lado de la línea telefónica, y es que él hablaba de empleo público, ¿no? De cuidar a esos sectores que ofrece el Estado, como es la educación, y aquí concretamente en Castilla-La Mancha finalmente parece que se convocan esas oposiciones al cuerpo de maestros. En mi familia hay muchos maestros. Y quería saber si me podía adelantar finalmente cuántas plazas se van a convocar, porque las últimas oposiciones salieron 16 plazas para todo Castilla-La Mancha. Entonces, claro, está muy bonito decir si convocamos oposiciones que el resto de comunidades vecinas de alrededor no convocan este año, aunque tocaba, pero si me podía adelantar, si se sabe cuántas plazas se van a ofertar o no. Es a usar de tu confianza, lo sé. No, me parece bien porque además me alegro que me hagas esta pregunta porque... Pero breve, por favor, breve, que tenemos que puntualizar. Mucha gente se piensa que Podemos está en el gobierno y Podemos no está en el gobierno. Tiene la llave. y quien convoca, ya, pero nosotros somos legislativos, es decir, nos ocupamos en hacer leyes y en controlar la actividad legislativa del gobierno. Pero todas estas decisiones de si hay oposiciones o no, de cuántas plazas salen o no, son decisiones del gobierno, del Ejecutivo, de Emiliano García Page, y no están bajo nuestro control. Y mucha gente nos dice, ¿por qué sacáis las oposiciones este año? ¿O por qué no sacáis más o menos? Digo, no, si es que no está en nuestra mano, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que hay una, efectivamente, el gobierno quiere sacar adelante una oposición para primaria en los próximos meses, uh-huh. y creo recordar que estaba alrededor de las 500 plazas. Es que ahora no me acuerdo si, porque también hay otra de sanidad, una eran 700 y otra eran 500. Sí, la de sanidad, correcto, sí, también. Efectivamente, estaban confundidas. Pero quería aclarar eso, por favor, especialmente a los maestros interinos. Sí. No somos nosotros los que decidimos ni el cuándo. No decidís, pero tenéis poder, ¿no? Tenéis poder de presión. Pero legislativo, claro. No, bueno, ejecutivo. Ha quedado muy claro este asunto. Bueno, pues por lo menos sabemos que por ahí puede ir la cosa. Muchas gracias, José Molina. Dos minutos, hasta el 26 AEJ, ¿qué van a hacer nuestros políticos? Porque hay mucho tiempo por delante. Así que hay demasiado, Juan Ramón, tiempo para ponernos demasiado la cabeza... tiempo, desgraciadamente. Por eso digo que, a ver, pues esto no tiempo. Se puede acortar los plazos, evidentemente, decíamos. Es eterno y esto cansa a cualquiera, porque al final es monotema y agota. Desde Ciudadanos, la apuesta que creemos que se debiera hacer son los debates. Los debates no cuestan dinero. Y pensamos que es lo que clarifica, enfrentando diferentes personas, diferentes partidos en el mismo medio, debatiendo en público, en radios, en televisiones, creemos que eso es lo que más puede clarificar al votante indeciso, si es que le hay, qué opción tomar. José. Bueno, a mí, como sabéis, los debates nos encantan, y aparte creo que se notan bien, o sea, que apoyo la moción, ¿no? Pero vaya, en nuestro caso, yo voy a hablar casi más desde nosotros, en nuestro caso lo que vamos a hacer es seguir haciendo el trabajo de cortes, que tenemos mucho, y cuando llegue la campaña pues haremos lo que nos toca hacer. Sin ir más lejos, el lunes me reúno con vicepresidencia porque tenemos que poner en marcha el plan habitacional en Castilla-La Mancha, el plan de lucha contra la pobreza y la exclusión, y una iniciativa que es la ley de sobreendeudamiento, por cierto, que es de Podemos, para que autónomos y pequeñas empresas que han quebrado con la crisis tengan una segunda oportunidad, ¿no? Mira, es igual que la nuestra, entonces. Sí, y es lo que vamos a hacer en los próximos, ¿no? Si en algunas cosas... Coincidimos, en algunas sí, lo sé. Pero en las gruesas sabemos que tenemos ideas distintas, sí. Lo estábamos diciendo antes. Muy bien, pues damos las gracias a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Un placer tenerte con nosotros. Un placer y muchas gracias. Y también damos las gracias a José García Molina, diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha. Buenos días. Pues un placer como siempre y hasta la próxima. Por supuesto, Carlos Muñoz, venga, unos segunditos que te he guardado para que... Pues pido que sean transparentes, muy transparentes todos nuestros políticos, que no nos cansen, que sean reales, que sean ciertos y que todo lo que vayan a hacer luego, después, con quién posible pacto, lo que estaba diciendo José, cierto, que lo cumplan y ya está. Solo pido eso, que dejen muy claro lo que van a hacer, con quién van a pactar, porque lógicamente será un gobierno de pactos, y ya está, y que lo cumplan. Perfecto. Y Diana González, también última palabra, último segundo. Ánimo a todos los oyentes, hay que ir a votar el 26J.